Seguimos con más You Know. Y ahora, momento olímpico. Estamos en línea con Alberto Natkemper. Muy buenas noches, te saluda Germán. Y acá estamos con Federico y Leo. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Cómo te va? Muy bien, gracias por recibirnos en horario medio complicado, ¿no? No, todo bien. ¿Vos me escuchás bien? Muy bien, sí, te escucho bien. ¿Vos nos estás escuchando bien? Poquito bajito. A ver si te podemos subir un poquito más, a ver si nos escuchás un poquito mejor. Bueno, sabemos, Alberto, que estás ya preparándote para los Juegos Paralímpicos. Sabemos que haces ciclismo adaptado. Queremos que nos cuentes un poquito cómo es que te estás preparando para esta competencia tan importante, ¿no? Para todos nosotros y obviamente para vos también. Sí, bueno, el ciclismo adaptado hará unos 24 años más o menos que está en desarrollo. Bueno, y últimamente tomó mucho auge desde Atenas para acá. Y bueno, cada vez es un deporte que va creciendo sistemáticamente, ¿no? Y en forma masiva. Y el ciclismo adaptado, bueno, incluye categorías como el de las personas ciegas, los chicos que tienen parálisis cerebral, y los amputados. Esencialmente esas tres discapacidades. La parálisis cerebral tiene, bueno, muchas clasificaciones, ¿no? Y en cambio los ciegos, si tienen diferencias de categoría en otros deportes, en ciclismo lo unen a todas las categorías de ciegos. Te hablo de categorías de ciegos porque, bueno, a veces la gente piensa que el ciego es ciego, el que ve negro o gris o que no distingue nada o que no tiene ojos o el que tiene, viste, por catarata los ojos blancos. Y en realidad el deporte, como es sabio, fue clasificando la ceguera y se adelanta a todos los aspectos legales, jurídicos en el mundo, ¿no? Porque, bueno, ellos hicieron tres categorías de ciegos. Entonces las categorías son B1, B2 y B3. Pero es B larga de blind, ciego 1, blind 2, blind 3. Ciego 1 es el que tiene, no ve, puede distinguir luz, pero no distinguir nada en ninguna dirección. El B2, lo que se ve normalmente a 60 metros, se tiene que acercar con la mejor corrección 58 metros para distinguir. O sea, que su agudeza es nada más que 2 metros. Y el B3, sobre los 60 metros que se ve normalmente, se tiene que acercar 54 metros para poder distinguir lo que una persona con buena visión distingue a 60 metros. Claro. O sea que el B3 está bajo de la visión normal un 90%. Claro. Saca la cuenta, se acerca a 54, claro, sobre 60, le faltan 6 y ve, esos son los 6 que ve. Son ese, entonces, 10%. Ve el 10%. Claro, el 10%. Que bueno, esa persona, si vos te pones a pensar, no puede hacer mucho trabajo, no puede estudiar muchas carreras. Claro. Porque bueno, la visión es esencial, ¿no? Para casi todas las carreras, digamos. Y casi para todos los trabajos. Y esa persona está en bastante desventaja con una persona que ve normalmente. Por eso a veces le dice la gente, ahí va un ciego. Un ciego que no es ciego, un ciego que ve, ¿viste? Bueno, pero hay una categorización. Y bueno, ya jurídicamente también ya está establecida la categorización, nada más que no la dividen en tres, sino en discapacidad visual, que puede ser ciego, o una persona con baja visión, que es SB3. Entonces, bueno, en el ciclismo no se divide por categoría el ciego. Y sabes que en el judo tampoco se divide por categoría, nos ponen a todos juntos. Vos podés no ver nada, pero estás compitiendo con uno que ve 6 metros. Claro. Y bueno, la preparación del ciclismo adaptado, en el caso mío que soy ciego, es vos vas atrás de una bicicleta doble, vas con un piloto, con un ciclista, obviamente, que es el que maneja. Pero estas dos personas hacen un equipo, ninguna persona lleva a otra persona. O sea, es imposible pedalear con 80, 70 o 60 kilos de lastre. Claro, tal cual. Es imposible, porque la gente por ahí te pregunta, ¿quién, vos lo llevas a él o vos lo llevas a él? No. Nos llevamos los dos. Pedaleamos los dos. Por eso estas bicicletas desarrollan una altísima velocidad. una velocidad como las bicicletas convencionales, o a veces un poco más fuerte también. Uh-huh. Las bicicletas convencionales, si ustedes estuvieron viendo las pruebas de pista, uh-huh, hacen 60, 65 kilómetros. Bueno, los tándem, que son estas bicicletas que usamos nosotros, hacen esa misma velocidad, desarrollan esa misma velocidad. Uh-huh. Con la diferencia que es mucho más peligroso andar en un peralte con un tándem que con una bicicleta común. Sí, tal cual. ¿Me entendés? A esa velocidad te caes y bueno, algo te rompes. Obviamente. No es que quedas con una quemadurita chiquitita. No, frutillita no te queda seguro. No. Algo te rompes. Claro. Lo digo por experiencia. Sí, 60 kilómetros. Entonces, y la prueba que hacemos nosotros, la especialidad nuestra, son los 200, que es la velocidad, los 200 metros lanzados. Uh-huh. Que la bicicleta ahí debe bajar a 65, 70 kilómetros por hora. Uh-huh. Y cuando haces el tiempo y quedas entre los mejores 8, vas a un match con un rival. A ver, de los 8 te vas cruzando. Entonces es más complicado todavía, es más peligroso todavía. A ver, porque ya van dos. Vos cuando haces la clasificación lo haces solo. Claro. Y cuando vas a los matches, ya que vas para la eliminatoria, para llegar a la semifinal y final, ya vas con un rival al lado. Uh-huh. Y bueno, hay que ver cómo, quién es el rival, cómo maneja el rival, si es medio loquito, si te puede cruzar la bicicleta o qué sé yo, ¿viste? Siempre hay competencia, ¿no? No hay nada desleal, pero bueno, te puede pasar engancharte, si caerte solo. Que implica una fractura, caerte con otro encima, sí, bueno, creo que sale peor. Tal cual. Y Alberto, ¿qué tal? Buenas noches, Federico te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Federico? Vos ya tuviste un diploma en Beijing y ahora vas por tu segunda experiencia paralímpica, pero tuviste un cambio de piloto hace poco tiempo en tu equipo. Dejó por un problema, pero Martín. No fue un cambio porque el piloto es mejor, fue un cambio porque, bueno, el piloto que yo tenía, que era Martín Ferrari, un ciclista de élite, viste, para hacer este deporte necesitas de tiempo, y él, bueno, se le complicó un poco con el trabajo. Uh-huh. Y bueno, no, hay que tener mucho tiempo para entrenar, Federico. Y sí, hay que tener tiempo de dedicación. ¿Entendés? Nosotros entrenamos por cada entrenamiento de pista, son 3 o 4 horas. Agregale el viaje hasta el KET y la vuelta, son 6 horas que invertir. Claro. Todo para gastar 3.000 calorías, ¿no? Claro. Entonces, es medio complicado, aunque le pague el ENAR y hacer actividad de deporte, la familia de él tenía una empresa, y bueno, se le complicaba. Y aparte, lo que yo quería era este piloto, que era mi piloto antes, que esté de abajo, que esté guiándome, pero un tipo que tiene mucha experiencia con el tándem. Nosotros anduvimos 5 años junto con él. Uh-huh. Y cambiamos, hicimos una rotación de piloto, mi piloto pasó a ser técnico. ¿Me uh-huh. entendés? Sí. ¿Quién mejor que él? ¿Quién mejor que él para que nos acompañe a Londres? Uh-huh. Desde abajo, asistirnos desde abajo. Y mi piloto actual se llama Jonathan Iturra, que bueno, entre nosotros es más joven que el otro. Tiene más chance. Y es más grosso, ¿viste? No, viste, yo siempre digo que las parejas de tándem, arriba de la bicicleta parece un matrimonio. Si te va mal, siempre la culpa la tiene el otro. Claro, claro. ¿Entendés? Si vas en una carrera de ruta, hay una subida y vos vas sintiendo que vas haciendo más fuerza que el otro, ya empezás a insultar también. Dale, dale. Dale, ¿no? Dale, pedalea, no te hagas. No. Entonces, claro, tienen que ir muy parejos para no... Y conocerse mucho, porque claro, cuando nos paramos los dos, cuando se para él, a mí ni me avisa, yo por impulso, yo, pero parece una cosa mecánica, ¿viste? Si vos nos ves entrenar, cuando se para, él no me dice nada a mí, pero nos paramos juntos casi. Claro. Milésima de fracciones del segundo, me puedo parar un poquito más tarde, pero cuando haces el gesto, yo estoy parado también. Uh-huh. Pero todo eso te dan 2 años de entrenamiento, ¿me entendés? Claro. una persona que no está entrenada, que no se conoce con el piloto, se va a parar un segundo después. Que no sirve, porque ya está haciendo fuerza el otro, más que vos. Claro. Uh-huh. Y cuando hay una curva, él ya, antes me avisaba, viene una curva cerrada a la derecha o a la izquierda. Ahora ya con la inclinación del cuerpo yo me di cuenta, entonces tampoco me tiene que avisar. En la pista sé que giramos siempre a la izquierda. Claro. Para hacer esta disciplina que hacemos. Uh-huh. Es una conjunción de cosas, de conocimiento, de... Es dos que parecen uno. Tal cual. Esa es la definición que te doy. Es un equipo que está muy muy arraigado y muy muy trabajando a la par. Nosotros hoy fuimos a entrenar y a veces muchos entrenamientos son atrás de una moto en la pista. Uh-huh. Viste, el pedal de la pista es alto, ¿no? Entonces vos tenés que vas atrás de la moto, ya arranca fuerte, entonces la moto te empieza a subir cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte, y te lanzás atrás de la moto. Uh-huh. Y la bicicleta casi va rozando la moto. Va es la moto y la bicicleta, parece que va soldada. Eso es para que la bicicleta agarre mucha más velocidad y para que, dicen los que entrenan, todo el mundo entrena con las motos. Uh-huh. Que los músculos tienen memoria. La pena que los míos ya tienen Alzheimer. pero bueno, es duro, es muy duro. Hay que entrenar. Acá no tenemos una pista techada, tenemos que entrenar al aire libre, tenemos que esperar que no esté húmedo. Claro. Porque el más mínimo gotita de agua que tiene la pista es muy riesgoso para esta disciplina, pues bueno, el agua te hace patinar la rueda, bueno, te caes. Entonces tenemos que esperar que se vaya la niebla, que levante viento, que seque la pista, que no caiga una gota, que no llueva. Ahora, frío, viento, eso está bien, es una cosa natural. Lo bueno sería que tuviéramos una infraestructura, no para nosotros, sino para todo el ciclismo, que tenga algún lugar con techo, ¿no? Que solamente techo, no pedimos piso de madera ni nada, un techo no te impida. Nosotros volvimos de Italia, fuimos 20 días, volvimos el miércoles pasado, y el miércoles pasado recién este sábado pudimos ir a la pista, de cara dura fuimos, porque teníamos ganas de ir, y hoy estaba cerrado ese lugar y fuimos hoy a entrenar porque mañana va a llover, claro, porque vamos mirando el tiempo, viste, el pronóstico por adelantado. Sí. Y se nos complica un poco. Entonces, todos estos días que nos vamos, hacemos gimnasio. Ah. Mucho gimnasio. Para no perder la forma que agarramos en Italia. Claro. Mañana ya no podemos ir. El miércoles no podemos ir. Recién el jueves iremos. ¿Me entendés? O si no, si sigue así el mal clima acá, buscaremos un lugar en alguna provincia que esté seco. No tendremos velódromo, pero bueno, tendremos una moto y alguien que nos dé una mano para entrenar con la moto. No, pues encima ya están próximos a viajar. ¿Cuándo es que viajan, Alberto? Nosotros viajamos el 23. Ajá. Se empieza a viajar el 20, ¿no? El 20 empiezan a viajar los primeros chicos, que son los chicos de tenis, de fútbol. Sí. Ciclismo viaja el 23 con otra disciplina que no me acuerdo en este momento quiénes son. Ajá. Pero bueno, cuando fuimos a Italia, un placer, allá teníamos la pista. Estábamos con la selección australiana, esta que compitió ahora ahí en Londres, los convencionales, y nosotros estábamos... A veces estábamos solo en la pista, de madera, techada. Sí, un lujo. Si llovía no había problema, íbamos a entrenar. O sea que de todos los días que fuimos no perdimos ningún día de entrenamiento. Tal cual. Y bueno, te da un poquito de... A ver... Yo no es que digo, no, allá tienen todo lo mejor. Bueno, tendrán lo mejor, pero yo quiero este país y los quilombos que tiene este país. Me gusta todo este país. Está bien. Es así, ¿viste? Sí. Estamos charlando con Alberto Nat Kemper, el ciclista que va a estar en los Juegos Paralímpicos en Londres. Y contanos, ¿con qué expectativa vas a Londres? ¿Hasta dónde crees que pueden llegar con la dupla? Mira, vamos, hace justamente estábamos hablando con un grupo de gente que estaban estábamos comiendo, me dice, che, vas a tener una medalla. No sé, le digo, cuando termine la carrera te aviso, te cuento, te llamo, te juro que te llamo en el momento. Ahora le digo, es impredecible, viste que cómo están las cosas, que nosotros entrenamos, todo el mundo entrena para tener una medalla. Claro. Yo digo que siempre, yo lo que yo te puedo decir, si vos me preguntás si estoy bien entrenado, si estoy reentrenado, ¿qué quiero llegar? Bueno, de lo más humilde a lo más, quiero entrar entre los primeros 8, quiero clasificar entre los primeros 8. Uh-huh. Clasificando, y después tenés que ir a los match, esto que yo te digo con otro. Bueno, uh-huh. Los match es otra historia, porque el piloto puede ser más zorro, menos zorro, ya es otra cosa, ya es más estrategia, ¿me entendés? No es tanto poner pierna y pierna y, claro. Y no, pues ya todo se hace más parejo. Uh-huh, claro. Y bueno, entre los primeros 8 puedo quedar, no sé, qué sé yo, si puedo llegar a una medalla, 10 puntos. Sería si bien. No quedar entre los primeros 8 es una historia, porque son muchos países los que compiten. Claro. Tal cual. Y sería por lo menos repetir lo conseguido hace 4 años. Claro, ¿me entendés? Yo digo, bueno, no más, pero no menos. Pero bueno, igual todo es muy duro, Federico. Vos fijate que todos van con una expectativa a los juegos de medalla, de esto, aquello. Y yo a veces escucho ahora, dice, che, pero no, ganamos solamente una medalla. Bueno, pero hay que estar. Los cuartos puestos también sirven. Totalmente. Todo sirve. Sirve todo. Uh-huh. No es como me dijo uno, sí, pero bueno, vos tenés que estar contento porque va, no, porque hoy estoy contento, porque también quiero hacer más para estar más contento. Totalmente. Ahora no puedo boconear porque yo sé que están todos entrenados, pues yo conozco a todos. ¿Entendés? Entonces quiero ser prudente, no me gusta. Siempre digo, me preguntás si estoy entrenado, si entrené, sí, estoy re contra entrenado. Perfecto. Y me siento perfecto, me siento bien. ¿Me entendés? Físicamente me siento, mira, hasta me siento lindo, entrenado que estoy. Y eso sí te lo puedo decir, y te lo firmo en blanco, estoy reentrenado, no dejé nada al azar. Buenísimo. Yo tengo dos técnicos que son una maravilla de personas, una es el Pampa, Martín Ferrari, uh-huh. Y el que nos maneja en la moto es Marcelo Alexander, bueno, ex campeón mundial del kilómetro, y también una historia del ciclismo, ¿me entiendes? Entonces yo no puedo decir que no me entrenaron y que no entrené, porque bueno, ellos nos obligan a entrenar. Está muy y ya bien. Ni siquiera es una obligación, porque también es que yo digo, otra vez tengo que entrenar. No, me gusta ir a entrenar. Ir y pedalear. Sí. Qué bueno. Me gusta. Y allá también vamos con otro ciclista, que es un chico de Paris Cerval, que bueno, es el actual campeón del mundo, ¿no? Del kilómetro. Uh-huh. Y bueno, él también, ahí le pongo muchas fichas, ¿me entendés? Uh-huh. O sea, cuando somos dos ciclistas más los que vamos. Yo y este chico, y bueno, y mi guía. Claro. Sí, sí. Entonces, estaría bueno que alguno trajera algo. Vamos, seguramente la vas a traer, Bueno, Alberto, muchas gracias por tu tiempo, te deseamos lo mejor desde acá. Y bueno, cuando regresen de Londres te vamos a llamar para ver cómo te fue, bueno, cuál fue tu experiencia en la Villa Olímpica y demás. Dale, yo lo espero, así les cuento situaciones. Dale, buenísimo. Alberto, muchas gracias. Dale, chicos, un gusto. Un abrazo, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo. Éxitos. Chao. Estábamos hablando con Alberto Natkemper, ciclista adaptado, uh-huh. Sí, que está con la bici esa Tandem. Es una bici Tandem. Que yo siempre me acento sí, mal. Es una bicicleta que no tiene freno. Yo no le quería preguntar, pero no tiene freno. Yo no sé cómo hacen para frenar. Quería preguntarle cómo contra se frena. Contra la pared. No sé cómo frena. En la próxima se la voy a preguntar. Ahora me sí, parece vamos, muy bien. Vamos una tanda, ya abrimos.